compañeros. Claudia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo te va hoy? A todos bien. Bueno, bien, Claudia. La verdad que siempre es un gustazo tenerte, pero hace mucho que hablamos y venimos hablando de circunstancias complicadas. Contanos un poquito lo que pasó hoy. No, hoy a la mañana tuvimos una asamblea en el corredor municipal, los compañeros que trabajamos en el servicio de emergencia médica, más todo el vehículo liviano. Perfecto. Porque tenemos un convenio desde el 2019 que está vencido, en el 2020 fuimos comprensibles, flexibles, comprendimos la situación de pandemia, trabajamos más recargado el personal de salud, pero bueno, fuimos flexibles. A diciembre nos sentamos con los compañeros, bueno, fuimos flexibles. Entonces este año vamos a plantear el tema de convenio. Perfecto. Se presentó por expediente el tema de convenio, de actualización, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Por eso nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo por el convenio, porque si no, seguimos perdiendo plata nosotros, ¿entendés? Porque es dinero de nuestro. Seguro. Ahí está, Claudia. ¿Qué contempla el convenio? ¿Va puntualmente en el tema salarial y en el tema de otras cuestiones? Sí, va en el tema salarial, cuestiones de actualización de hora extra. Ahí está. Cubrir al compañero, porque hoy por hoy vos sabés que un compañero a veces por sospecha de COVID no va a trabajar como varios, entonces al no haber dos o tres se recarga a dos o tres más, ¿entendés? Seguro. Y esos dos o tres es una miseria lo que hoy no está pagando por recargar. Lo hace más que nada por compañerismo, ¿entendés? Porque sabes que el compañero hoy está atravesando una situación como es el tema de pandemia, pues de salud, pero si no, no lo haces. ¿Qué sacaron como modalidad para hacer este pedido? ¿Van a tratar de llegar Hoy en la mañana nosotros pedimos ir a la Secretaría de Salud, hablamos con el Secretario de Salud, nos pidió unos días para dar una contestación, porque él, lo que nosotros hoy reclamamos, le va a manifestar al Intendente de Concordia. Perfecto. Lo que el Intendente le diga a él, él no va a decir a nosotros, o sea que hasta que él no nos conteste, que va a ser seguro mañana, por lo que tengo entendido, mañana nos reuniremos de vuelta en la asamblea y él nos va a decir qué respuesta tuvo. Y de ahí, según la respuesta que nos dé, seguiremos en la asamblea o la modalidad que la asamblea en sí diga, ¿no? Porque para nosotros la asamblea es soberana. Lo que dictaminen ahí los compañeros realizará. Seguro. Si no hay una respuesta satisfactoria, algunas medidas pueden llegar a tomar. Exactamente, porque vos, Pablo, vos sabés que todos nos aplauden, pero nosotros necesitamos en los bolsillos un poquito de la moneda más extra. Pues estamos trabajando. Vos sabés bien que estamos recargados hoy por hoy. Sí, te iba a decir, ya están en un nivel casi de agotamiento, ¿no? Porque como vienen Exactamente. Claudia, con respecto a esto, ¿cuántos compañeros aproximadamente estarían involucradas para ser alcanzados porque se cumpla el convenio? 42, 44 personas. Perfecto. Se le pidió el tema de los contratados sin aporte, que lo pasen a con aporte, y los monotributistas, los chicos profesionales, que hoy, aunque sea, le vayan dando de a poco. Contrato notivo lo contraté a todos juntos porque obviamente imposible, pero si anda a darle dos hoy, el otro mes, acá seguro, cuatro meses, otros dos más, y así, ¿viste? Darle una estabilidad laboral al profesional que hoy está cumpliendo servicio, que está recargado, porque estamos recargados todos acá. Seguro. Claudia, entonces, a la espera, lo que te quiero generar es el compromiso al aire de que nos mantengas al tanto ante cualquier respuesta y obviamente ni bien la tengan. Dale, muchas gracias. Sí, yo enseguida estaré avisando a ustedes. Perfecto. Claudia, te mando un beso. Saluda ahí a los compañeros y estamos en contacto. Gracias. Bueno, ahí está.